Estamos acá en Parque Ameghino, en la comuna Parque Patricio. Hay una actividad de la asamblea Parque Patricio justamente el día de hoy y vamos a charlar con algunos de los asambleístas que han estado organizando esto. Bueno, contanos un poco qué es lo que se está haciendo aquí. Bueno, antes que nada, mi nombre es Iván, yo soy parte de la Asamblea de Parque Patricios. Esta actividad, que es una jornada recreativa sumado con un torneo de vóley, la hicimos para que seguir construyendo la asamblea, para que más personas que sean del barrio se sumen a la asamblea por toda la situación que estamos atravesando a partir de, bueno, de que Milei asumió el poder y empezó a decir cosas sobre, bueno, sobre el DNU, sobre la ley ómnibus, que, bueno, con las asambleas fuimos, nos presentamos en Congreso a ejercer nuestro derecho a la protesta, y, bueno, nada, se terminó cayendo la ley ómnibus, ¿no? Así que nada, estamos acá para que la asamblea se llene de gente joven, de gente grande. Por eso estamos haciendo esta actividad en Y día Juanjo, y libre. contanos, ¿de qué consiste la actividad del día de hoy? Estamos juntando útiles, que justamente es en apoyo también a las luchas docentes que arranca ahora, que vienen de un paro del lunes. Y bueno, se encamina un año difícil, ya que el gobierno, digamos, no está dando plata para la educación pública ni para los comedores, entonces la situación, digamos, no es la más fácil. Por eso estamos juntando útiles para los docentes del barrio que puedan llevar a sus colegios. Está bien, y acá vemos una red. ¿Para qué es eso? Sí, bueno, aparte de la red, que ahora vamos a la red, también hicimos jugotecas para los chicos que están ahí. Ahora en este momento no se puede ver porque no estamos filmando, pero están jugando. A las 6 vamos a hacer eventos con los chicos que también recién fuimos a repartir volantes, que con mi compañera armamos unos juegos. Y bueno, finalmente está la red de vóley, que, bueno, la idea es que juguemos al vóley entre todos. Es un deporte en el cual no hay contacto físico, no hay roce, entonces no hay lugar a ningún tipo de pelea. Acá todos somos amigos. Y nada, bueno, entonces vamos acá. No sé si vamos a hacer un torneo por la cantidad de equipos que hay, pero sí vamos a jugar. Vamos a jugar mucho acá para Vamos atrás. a jugar. Sí. Y por último, para quien nos está escuchando, ¿por qué no nos recuerdas qué día y dónde se reúne la asamblea? Nos vamos a reunir, lo estábamos haciendo los miércoles, pero ahora la asamblea votó hacerlo los sábados justamente para que ayude a la participación. Así que el próximo sábado, 9 de marzo, vamos a hacer la próxima asamblea. ¿Cómo se llama? En el Parque Patricios. Perdón, no me olvidé el nombre del parque. Monteagudo y Y Caseros. Caseros, Monteagudos y Caseros. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. A las A las 5. O sea, 17. horario, se ha empezado ahora con el horario de invierno, Claro, sí, prácticamente. hay que aprovechar un poquito más el sol, ya estamos empezando en marzo, ya empiezan las clases también. Aparte, como empiezan las clases y demás, los padres a veces se les complica traer a los chicos y demás. Entonces, nada, decidimos hacerlo los sábados para justamente acompañar la participación de las madres y demás. Así que, nada, eso. Bueno, ¿querías agregarnos algo? Que está bueno que todos participemos de alguna asamblea porque es la manera en la cual estamos ahora enfrentando toda esta situación que hay. Así que nada, invitar a todos a que participen en la asamblea, si no es la de Parque Patricio, que participen en la de cada barrio que pertenezcan y, bueno, nos vemos en las calles. Muchas gracias.